La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva mañana, una nueva edición de Primera Maraña, este programa producido en conjunto por Radionauta y Pulso Noticias. Jueves 11 de mayo, el día de hoy, 3 minutos pasan de las 8 de la mañana, 7 los grados en La Plata y alrededores. Qué difícil se hacen, estaba pensando por qué y recién me daba cuenta, las semanas después de las semanas que tienen un día menos, uno o dos días menos, se hacen como eternas, ¿no? Claro, yo digo, ¿por qué tan hoy jueves recién, como ahí llegando con la justa? El lunes de la semana pasada era primero de mayo, era feriado y parece tan lejos ya. Pero bueno, tiene esa cosa, ¿no? De hacerse larga la semana cuando tiene 5 días. Habría que, nada, seguir pensando en un fin de semana de 3, ¿no? Podría ser una... Para acostumbrarnos, para después poder quejarnos de la semana de 4 grados. Parece que estamos llegando, estamos cerca del récord de la temperatura más baja en lo que va del año hasta ahora. No entiendo, no hace tanto frío afuera. No hace tanto frío, no se siente, pero... Eso es lo que aparecen acá en las notificaciones de las aplicaciones del sistema meteorológico, ¿verdad? Así que nada, 6 grados, decíamos, hoy un día un poquito más fresco de lo que venía haciendo, así que esto es simplemente el otoño, hoy es jueves. Y como hoy es jueves, significan dos cosas. Mañana le queda un día más a esta semana, pero también significa que hoy vamos a estar hablando con Mariano Félix, nuestro columnista de economía, sobre la realidad económica. Van a intentar poner un poco de luz a todo lo que nos rodea y hacer algunos análisis. También vamos a estar entrevistando a Vilma Sanz, profesora de Historia en la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Foro en Defensa del Árbol, que viene llevando adelante una denuncia a la Municipalidad de La Plata por las podas y demás. Vamos a estar hablando ahí con Vilma. Y también es jueves de efemérides. Y eso significa que hoy vamos a repasar algunas fechas que pasaron esta semana, que nos parecieron importantes. Había otras también, seguro. Pero bueno, son 4 las que podemos elegir, 4 canciones. Así que... Nada, muchas cosas han pasado esta semana, la verdad, algunas relacionadas en la vida, ¿no? De acá para atrás en el tiempo, algunas más relacionadas a la música son las que nos centramos, pero no sé, decíamos el otro día, fue el cumpleaños de Ludovica Esquirru, no sé, podríamos haber puesto una canción de algo chino, podríamos haber puesto, pero bueno, ayer pusimos música japonesa y con eso nos bastó. Entonces vamos a empezar con la primer efeméride que... Les dice que un 9 de mayo, es decir, 2 días atrás, pero hace 45 años, nacía en Valencia María Nieves Rebolledo Vila, más conocida con su nombre artístico de Bebe, cantante, actriz española. Al año de haber nacido en Valencia se muda a Extremadura, por eso se la conoce también como una artista extremeña o de Extremadura, más allá de que haya nacido y vivido un año en Valencia y la conocemos porque salta a la fama mundial con las canciones Malo, ¿no? Que fue la que supo servir de música de presentación de la serie Mujeres Asesinas, ¿no? Mujeres Asesinas, bien, bien la memoria. También por canciones como Ella, ¿no? Ese disco que era Pa' Fuera Telarañas, sí, sí, su primer disco que contenía esos hits, la lanzó, la catapultó a la fama mundial. Después saca un segundo disco de tal vez las canciones, o por lo menos lo que yo más recuerdo, es La Bicha y Pa' Mi Casa, digamos, algunas canciones no resonó tanto como lo que fue Pa' Fuera Telarañas. Y después yo le había perdido el rastro. La verdad es que no sabía qué estaba haciendo Bebe de su vida. El último disco que sacó parece fue en el 2015, por lo que podemos investigar en este momento. Aunque siguió sacando canciones, algunos sencillos sin haber editado un disco. Y el último que sacó, no, en verdad el último no, porque este tiene 4 años. A ver, ¿cuándo fue el último? Perdón, ¿no? No dice en qué fecha fue, la verdad. Pero bueno, es uno de los últimos. No, el último es Por Ti. Todo mezclado. Pensé que este era el último y no lo es. Este es uno de los últimos de sencillos que sacó Bebe sin haber editado un disco. Se llama Corazón y es una composición de el colombiano Bull Nene. En ese momento, al menos 2018, considerado uno de los mejores creadores de éxitos del género urbano. Y también participa como productor Taini. Y acá es una Bebe metiéndose un poco en el beat urbano, pero sin perder la raíz de Bebe. Así que les compartimos acá, a días de haber cumplido 45 años, Bebe haciendo Corazón. Corazón, no sé ni qué horas son. Me despertaron tu llamada y yo no entiendo la razón. Pero tu intención rompió el silencio en mi habitación. Tú hablando de cosas pasadas, de un amor que se terminó. Evítame esto, por favor. Con una botella en la cabeza, el que decía que no le interesa saber de mí, ahora me llama y que lo traigo loco. Y así no es. Marca cuando menos me interesa, y en verdad me da pereza escucharte a ti. No tengo tiempo como para perder. ¿Ya para qué? Si ya te dejé. Padre nuestro y bendiciones, luego te enterré. Cualquier día desperté y el amor se fue. Le doy gracias a Dios que no regresé, porque bien lo pensé. Yo sé que te dije una vez que eras el dueño de mi cuerpo de cabeza a pie. Pero eso ya fue. Eso ya fue. Con una botella en la cabeza, el que decía que no le interesa saber de mí, ahora me llama y que lo traigo loco. Y así no es. Marca cuando menos me interesa, y en verdad me da pereza escucharte a ti. No tengo tiempo como para perder. Con una botella en la cabeza, el que decía que no le interesa saber de mí, ahora me llama y que lo traigo loco. Y así no es. Marca cuando menos me interesa, y en verdad me da pereza escucharte a ti. No tengo tiempo como para perder. Ya pasé de esta pena mía, no vengas con tu juego de psicología. Ahora me la paso bailando todo el día, y tú vives pendiente en Instagram a mi movida. Yo ya pasé de esta pena mía, no vengas con tu juego de psicología. Ahora me la paso bailando todo el día, y tú vives pendiente en Instagram a mi movida. Con una botella en la cabeza, el que decía que no le interesa saber de mí, ahora me llama y que lo traigo loco. Y así no es. Marca cuando menos me interesa, y en verdad me da pereza escucharte a ti. tengo tiempo como para perder. Con una botella en la cabeza, el que decía que no le interesa saber de mí, ahora me llama y que lo traigo loco, y así no es. Marca cuando menos me interesa, y en verdad me da pereza escucharte a ti. No tengo tiempo como para perder. Corazón, no sé ni qué horas son. Me despertaron tu llamada y yo no entiendo la razón. Pero tu intención rompió el silencio en mi habitación. Tú hablando de cosas pasadas, de un amor que se terminó. Evítame esto, por favor. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Seguinos en nuestras redes, Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Catorce minutos pasan de las 8, esto sigue siendo Primera Maraña, este programa que te acompaña todas las mañanas de 8 a 9 con un repaso de las noticias más importantes de la región, música, y ahí sonaba también nuestro WhatsApp, por si querés comunicarte con nosotros, es 221-438-6002. También recordarte que podés seguirnos por todas nuestras redes sociales, tanto a Radio Nauta como a Pulso Noticias, para ir viendo y enterándote de lo que pasa minuto a minuto casi en la radio. Y lo que está pasando en el mundo afuera de estas paredes del estudio nos lo trae Pulso Noticias con estos títulos para hoy. La Escuela de Teatro de La Plata se cae a pedazos. Estudiantes y docentes denuncian la presencia de ratas en las dos sedes que tiene la institución. Un estudiante relató que una rata le caminó por el brazo. Además señalan la falta de calefacción, baños y el desprendimiento de una escalera. Ayer hubo una movilización al Consejo Escolar para buscar respuestas ante los distintos reclamos y exigir el encendido de la caldera ante la llegada del frío. Sentada en una escuela platense por denuncia de abusos en un aula. La escuela técnica número 9, ubicada en 1 entre 46 y 47, fue escenario de una sentada por parte de estudiantes en reclamo por denuncias de abuso. Según explicaron, se trata de constantes situaciones de acoso contra las alumnas y un grupo de docentes por parte de uno de los alumnos, además de la manifestación de los estudiantes en la institución educativa, se presentó un grupo de madres para reclamar acciones por parte de las autoridades del colegio. Confirmaron la prisión preventiva al dueño de la panadería La Ideal, acusado de abusos. La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó la apelación presentada por la defensa y confirmó la prisión preventiva que recayó sobre Diego Maximiliano Suárez, el propietario de la panadería ubicada en Diagonal 73 y 64. Suárez está acusado de abusar sexualmente de dos empleadas que lo denunciaron cansadas de los manoseos y los malos tratos reiterados. Alejandro Bodart y el MCT presentaron sus propuestas de candidaturas para el Frente de Izquierda Unidad. Les compartimos un fragmento de la conferencia. Me hayan propuesto esta precandidatura que está al servicio, por supuesto, de un debate interno dentro del Frente. Ojo, no es el primer gobierno del peronismo. Sabemos que esta provincia ha sido gobernada esencialmente por el peronismo, salvo con muy pequeños periodos. Entonces nosotros lo que estamos llamando a la población es a que se anime a cambiar, pero que se anime a cambiar en serio, desde ya. Están intentando vender que el cambio podría venir del lado de un Milei, por ejemplo, o algún libertario. Nosotros, sinceramente, o sea, de nuevo no tiene nada esta gente. Se lo puede ver en pequeños actos simbólicos, como tener a un candidato como Menem, por ejemplo, en La Rioja, o un Bussi en Tucumán. O sea, o... ¿Cómo será el trabajo con inteligencia artificial en los próximos años? Desde Pulso reflexionamos con Mónica Slodagna, psicóloga y directora del área laboral sindical en la FES Argentina. Expresó que el trabajo del futuro depende de los seres humanos, no depende de la inteligencia artificial, y propuso salir de los pensamientos deterministas que nos llevan a hablar del futuro del trabajo y hasta del fin del trabajo para pasar a la acción. Esta noticia la pueden encontrar en el portal de Pulso Noticias y también una nota exclusiva confirma el intento de suicidio. Sofía Tumo es la joven de 21 años que hace más de un mes cayó al vacío desde un tercer piso de un edificio de La Plata. Ahora recobró la conciencia y afirmó que el novio fue quien la empujó y quiso matarla, por lo que fue detenido. Esta noticia también ayer publicada en el portal de Pulso Noticias. Como siempre, todo lo podés profundizar. Gran parte de esta información en pulsonoticias.com.ar, como estas últimas dos noticias recién salidas del horno. Y además de poder ver toda la información en el portal de Pulso Noticias, también podés hacerle clic al botón que dice suscribite y de esa forma aportar al sostenimiento económico del periodismo cooperativo. Seguimos con el repaso, además de noticias, de las fechas importantes de esta semana. Y hoy mismo, 11 de mayo, está cumpliendo 82 años Eric Burdon. Eric Burdon, conocido por ser el cantante de The Animals, el cantante y fundador de The Animals allá a principios de los 60, se empezó a pelear con The Animals y formó la banda Eric Burdon and The Animals, se peleó con esos Animals y formó la banda Eric Burdon and The New Animals, así hasta que se dio cuenta que bueno, ya fue, había que cerrar el ciclo de Animals y empezó su carrera, pasa un momento por la banda War, o antes ya empezó su carrera solista. Bueno, cuestión que después de tres bandas de Animals, Eric Burdon participa en War, empieza su carrera solista y después vuelve con The Animals originales, hacen dos giras, graban algunas que otras cositas. Pero bueno, claramente The Animals fue una banda que marcó a Eric Burdon, marcó al rock. Y vamos a escuchar la primer canción, la canción más conocida de The Animals. Tiene la particularidad de que no es una canción de la banda, todo el primer disco ninguna es una canción de la banda. Esto es una canción tradicional, de un folclore, como que no se sabe bien de dónde, cuál es la raíz de esta canción, pero es la primera canción del primer disco y es el primer gran éxito que tienen, y esto es The House of the Rising Sun. New Orleans, they call the rising.

Pero es una buena noticia, tiene algo de buena noticia ahí y también ahí se comprometía Mariano a traernos estos temas que son los que medio vienen manejando los grandes medios de comunicación o que se intentan instalar en los como debates en la sociedad, lo que implica la dolarización y estos comentarios que tuvo Rosati sobre que emitir es inconstitucional y bueno, cuáles son las medidas que puede o no puede tomar un Estado con respecto a su economía. Vamos a seguir en el recorrido de efemérides, un día como hoy también, las últimas que quedan son todas de un día como hoy, 11 de mayo. Pero un 11 de mayo de 1981 fallecía luego de tener un melanoma lentiginoso acral. Bob Marley fallecía en el hospital internado y quedaba, ya había pasado para la eternidad siendo el referente del reggae, pero terminaba de pasar a la eternidad con un día como hoy por su muerte. Y vamos a escuchar Africa Unite, una de las canciones del disco Survival, si no me equivoco, de Bob Marley. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Been said already, let it be done, yeah. We are the children of the Rasta man. We are the children of the Aya man. Africa, unite, 'cause the children wanna come home, yeah, yeah, yeah. Africa, we're moving right out of Babylon, and we're grooving to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah, as it's been said already, let it be done. I tell you who we are under the sun. We are the children of the Rasta man. We are the children of the Aya man. So Africa, unite. Africa, unite, yeah. Unite for Africa, the benefit unite of your people. Unite for rich, greater unite than anything. Unite for the benefit unite of your children. Unite for rich, greater unite than anything. Africa, await the creators. Africa, await the creators. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. Arroba bibliotecapopular.westerhel. ¿Cómo? OESTRHELD. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tanta letra. Continuamos en Primera Maraña, vamos de a poquito entrando a la recta final, cuando nos separan unos 14 minutos de las 9 de la mañana. Ya estamos en comunicación, como habíamos adelantado al comienzo del programa, con Vilma Sanz, profesora de Historia de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Foro en Defensa del Árbol. Buenos días, Vilma, ¿cómo va? Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Para comenzar, desde el foro vienen denunciando a la Municipalidad de La Plata por un incumplimiento de una situación judicial que siguen publicitando a favor de la poda. ¿Qué es, cuál es la situación que se está incumpliendo? ¿Cuáles son las medidas que ya se han tomado para evitar esto y el municipio desconoce? Te pongo en cuadro. Desde el año pasado el foro presentó, digamos, se presentó una cautelar y una medida de fondo, pedido de resolución de una medida de fondo, una cautelar para frenar la que no es poda, es la mutilación que llevaba adelante el municipio el año pasado y que este año insiste en seguir llevando adelante, a pesar de que hay una cautelar favorable vigente y que solo permite algunas cuestiones muy puntuales y excepcionales en aquellos ejemplares que se presenten algún riesgo, algún peligro. Pero, sin embargo, el municipio sigue publicitando que, obvio, podés llamar al 147 para que la municipalidad te pode el árbol de tu casa. Y está en contra de lo que la justicia ha determinado, ¿sí? Para explicártelo brevemente, hay una ley provincial que se está desconociendo, que es la 12.276, que está vigente, que prevé un plan regulador, que el marco de ese plan regulador culminó en diciembre del 2023 y el municipio no hizo nada para presentar un nuevo plan regulador, solo se maneja con estos delirios por las redes sociales, y que además presenta como único plan, como única norma, la temporada de poda. Yo te cuento, Pablo, que la temporada de poda no existe menos para el arbolado urbano. El árbol en la naturaleza no se poda de ninguna manera, pero como lo hemos traído al ámbito de las ciudades y lo hemos lo tenemos que hacer convivir con nuestra vida urbana, requerimos a veces algunas adecuaciones, ¿sí? Pero estas deben hacerse individualmente según cada ejemplar, según la edad de ese ejemplar y según el requerimiento que esto necesita. Vos lo que no podés hacer es salir con una motosierra a tratar de mutilar todos los árboles, te pongo por ejemplo, de una cuadra, que son de distinta especie, de distinta edad, en distintas condiciones. No sé si se entiende. Sí. Vos... Sí. Porque a veces nosotros estamos tan metidos en el tema que nos parece clarísimo y nuestro interlocutor no nos entiende. No, yo creo que queda bien, bien claro, por un lado esto que decís, ¿no? Las particularidades de cada una de las especies, también la cuestión del cuidado del arbolado público como una política estatal que claramente no estaría haciendo, digamos. No, exacto. Ni se cuidan, ni se preservan, se malpoda, o sea, se mutila al arbolado. Esto causa daños inmediatos y a futuro, porque el árbol no se recupera. Imagínate un árbol de 30, 40 años que le cortes las ramas principales, no se poda, dicen los técnicos, más allá de ramas que tengan 10, 12 centímetros, y acá se están quitando enormes ramas de más de 20, no hay modo, es como que a vos te cortaran un brazo, no hay modo de que te crezca nuevamente, ¿sí? Te cortan el pelo, te crece, te cortan un brazo, lo lamento, así quedaste, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? Está bien esa situación. Me parece, ayuda bastante esa analogía para poder entender la diferencia entre mantener, ¿no? un árbol y lo que implica esto, la mutilación de cortar, que lo dejan pelado. Exactamente. Y pretender cortar árboles de distinta edad, de distintas especies, de la misma forma. A todos la municipalidad les imprime una forma de sombrillita, quedan todas las ramas inferiores cortadas a 5 metros, ahí hay una copita. Vos, si te detenés a mirar, yo invito a tu audiencia que pase por el desastre de la plaza de 25 y 44, la plaza 19 de noviembre, que hace un año se depredó en una mañana. Cortaron coníferas, pinos, ubicas la forma triangular que tiene el pino, ¿no? El de Navidad. Sí. ¿No? Un pino. Bien. Bueno, se le quitaron todas las ramas bajas hasta 3 metros y medio, 5 metros, quedando un pinito arriba. Es una locura. ¿Quién poda una conífera? ¿Sí? ¿Quién poda un pino? Bueno, pues así se hizo, porque al lado había un paraíso y así también se lo cortó igual, y al lado había un freno y así también se lo cortó igual. Es una locura, que además no tiene precedentes, no tiene aviso, no tiene licitación, la hace gente sin ningún tipo de preparación, nada, una locura. Y la locura hoy, porque esto fue todo el año pasado, pero hoy es que se insista en esta situación. Hay una inconcebible banalización de lo que es el patrimonio arbóreo de La Plata, ¿sí? Y hay un feroz extractivismo urbano en esto, que no se entiende a qué quiere llegar el municipio. ¿Por qué quiere destruir el arbolado público, que es identitario de la ciudad de La Plata? Vilma, sí, la verdad que no se entiende, y que se insista aún ignorando la justicia y la ley, la verdad no tiene explicación. Vilma, tiene explicación lo que hace esta gestión. Antes de despedirnos, ahí estabas o no respondiendo, porque no sé si hay una respuesta, pero bueno, consultarte cómo, qué es lo que ustedes entienden desde el foro, por qué, digamos, esta política. Hay un negocio atrás, hay falta de criterio, hay una cuestión de odio al arbolado público. No lo sé. A ver, por partes. No puedo entender que ninguna persona de bien tenga odio por las especies vegetales. No. Hay impericia, hay falta de criterio, seguro. Eso es así. Ahora, si hay un negocio atrás, que no lo sé, que seguramente, no tengo explicación, yo no te lo puedo probar, pero las ramas grandes desaparecían, porque no todo se lleva a la famosa chipeadora, que entre paréntesis no sabemos ni cuánto la pagamos, si el municipio la compró, ni cuánto la estamos arrendando, si el municipio la arrendó, porque no hay papeles de eso. ¿Se entiende? Sí. No sabemos cuánto se pagó la licitación. Es una norma del municipio primero salir a hacer las obras y después licitar. Esto ocurrió con el intento de asfalto del adoquinado, ocurrió con las baldosas blancas que están reemplazando en calle 7. Primero se sale y se hace, y después se presenta la ordenanza, se presenta el pedido de licitación y se licita. Es, la verdad, sumamente desprolijo y sumamente incoherente. Que hay yo no quisiera pensar que hay tanta maldad, pero hay desprolijidades a montones. No sé cómo, no quiero acusar a nadie, pero hay muchas desprolijidades en todas estas obras que lleva adelante el municipio y que tienden a gentrificar la ciudad de La Plata, quitarle completamente su identidad histórica y que lo van a terminar destruyéndola. Esto es lo que sucede, y por esto es que los miembros del foro, lo que tiene interesante el foro es que congrega a distintas otras agrupaciones de vecinos, de Citibel, de Gorina, de Nuevo Ambiente, de Vida Árbol, de Proyecto Arboria, y vecinos sueltos que nos hemos como cobijado en un foro para tratar de detener el avance de la motosierra. Vilma. Así que no te sé decir. Yo quiero, sigo pensando, sigo creyendo en la humanidad, pero realmente es inconcebible. Vilma, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, quedamos ahí siempre dispuestos a seguir conversando sobre este tema. Dale. Nosotros además hacemos actividades de concientización y de recorridos y mostrando el Proyecto Arboria, también nos sumamos a lo que hace y salimos tratando de que la gente se amigue con el árbol que tiene en su vereda y demás. Así que un gusto poder hablar con ustedes y a disposición cuando lo requieran. Muchas gracias. Un abrazo. A ustedes, gracias. Conversábamos con Vilma Sanz, profesora de historia, como decíamos, y miembro del Foro en Defensa del Árbol. Pueden buscar Foro en Defensa del Árbol ahí en redes como para ver estas actividades que decía Vilma que llevan adelante de concientización y demás. Agradecemos a quienes hicimos posible el programa el día de hoy. Saba Schulman en la operación técnica, el equipo de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Y nos vamos con una última efeméride. ¿Por qué llegó esta canción? Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Cuestión que hoy está cumpliendo años, y está cumpliendo pocos, 38 años, joven, Abel Pintos. Un día como hoy, de 1984, nacía en Bahía Blanca Abel Pintos. ¿Podríamos pasar una canción de Abel Pintos? Claro que sí, porque es su cumpleaños. Pero, para regalarle a Abel Pintos algo, porque Abel Pintos es su cumpleaños y hay que hacerle un regalo, hay que recordar las raíces y lo que Abel Pintos lo enloquecía. Pueden buscarlo en YouTube, hay un amor de Abel Pintos con el metal, sobre todo con él venía de curtir mucho Sepultura, Llega a Animal, y era muy fanático de Animal, Abel Pintos creciendo, ya Abel Pintos cantando, iba mucho a ver Animal, iba mucho a los recitales, y cuenta Abel que Andrés ya lo entraba a reconocer, ¡eh, Abel! ¡Pum! Y lo hacían subir y cantaba con Animal, canción porque tenía muy buena voz Abel Pintos, Andrés lo tenía fichado, y bueno, cantaban. Cuestión que la vida, las prácticas culturales de cada quien, lo llevaron a Abel a el mundo más del folclore, más allá de que Andrés Jiménez cantante Animal tiene mucha, también, y Animal en sí tiene mucha mucha influencia de distintos ritmos folclóricos. Pero bueno, queríamos recuperar ese pedazo de vida de Abel Pintos, donde era muy fanático de Animal y del metal, y grabaron varias canciones juntos. En el momento de Demente, una de las bandas de Andrés Jiménez, hacen como una suerte de unplug Demente y Abel Pintos. Pero esto es de lo último que ha sacado Animal en su nueva versión, luego de la separación y vuelta a unir esta banda. Junto a Abel Pintos graban Buscando Llegar Hasta el Sol, y así nos despedimos hasta mañana. Chao. Siento caer la lluvia en mí, mojando las heridas que dejó marcado el tiempo. Parece que el dolor se fuera con el agua, purificando mi soledad. Hoy siento al respirar que el aire está más frío y mis ojos vuelven a brillar. El destino es el rey en mí. Nuevo camino, y correré a buscar el fuego de mi pasión. Renace y siento que esclavo de mi propio azar. No quiero pensar en morir así, sin antes luchar y encontrar la luz del sol que quema y fortalecerá. Apague jamás. No, no dejaré que se apague jamás. La luz del sol de esta pasión. No dejaré en mi vida que se apague jamás. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.